sola se quedó, al nada le importó, la dejó tirada en ese callejón. Sola y sin consuelo lloraba en la avenida, pensando y recordando a ese que fue su vida. Solo le daba fuerzas pa' continuar la vida, la única esperanza de creer que él volvería. Pero nunca regresó y ella nunca más lo vio, y se quedó llorando para siempre en un rincón. Le importó, la dejó tirada en ese callejón. Sola y sin consuelo lloraba en la avenida, pensando y recordando a ese que fue su vida. Solo le daba fuerzas para continuar la vida, la única esperanza de creer que él volvería. Pero nunca regresó y ella nunca más lo vio, y se quedó llorando para siempre en un rincón. Sola se quedó sin su cariño.